Empezar con lo que sería el tercer capítulo. Hoy más que plática, es más bien como un pequeño estudio. ¿Por qué? Porque el tema que tocaba era sobre lo que es el hombre y Satanás. No voy a acabar, está muy extenso, lo que las hojas y eso. Pero vamos a ver un poquito de eso. Cuando Dios crea al hombre con un propósito, ¿sí? Dios no estaba como la niña que está con los juguetes y saca su muñeca, su muñeco, y decide peinarle el pelo y ahora vamos a jugar un ratito y ahora tú le pegas a... De hecho, estaba viendo a Nevai jugar el otro día, que a la gimnasia y Chelsea y no sé qué, y tú das una maroma y las estaba vistiendo y las estaba arreglando y les puso nombres diferentes y ahora tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, y se puso a jugar con ellos. Dios no estaba haciendo eso. Dios no fue así como que, ¡ay! Se me antoja crear al hombre para jugar, ¿sí? Se me antoja ponerme a jugar con monitos, entonces voy a crear al hombre. Se me antojó la tierra, ahí voy a hacerlo, tan tan. No, Dios sí tuvo un propósito para crear al hombre, ¿sí? Muchas veces se oía, no sé si hoy en día todavía se oye mucho, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa era, es que ¿qué propósito tiene mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Nada más estoy deambulando por ahí, o tengo un propósito. Estaban muy en filosofía y no sé qué, pero todo el mundo andaba como que, es que yo no sé para qué fui creado. Y todo el mundo andaba buscando para qué fuimos creados. Dios tuvo un propósito para crearnos. No estaba aburrido ni nada. Dios deseaba tener seres de corazones y mentes semejantes a Él. ¿Sí? Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Él no los creó nada porque se le antojó. No creó el mundo nada porque, ay, tengo ganas. No, Él los creó porque Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y Dios quería tener a alguien semejante a Él para que señoreara junto con Él lo que es la tierra, los cielos. Pero para que estuviéramos en una amistad con Él, ¿sí? Él creó al hombre con el propósito de que gobernaran en calidad de hijos juntamente con Él, ¿sí? Que fueran sus hijos, pero gobernáramos juntamente con Él lo que es los cielos, lo que es la tierra, ¿sí? Él no era así como que quiero tener siervos, entonces creó al hombre, ¿sí? No, ¿sí? Él quería tener gente que lo amara igual que Él los amaba, ¿sí? Él quería tener personas que lo amaran tanto como Él nos ama a nosotros, que es muchísimo. Él quería, igual que tú amas a tus hijos, pues no nada más porque se te ocurrió y hiciste hijos, ¿no? Pues querías gente en quien derramar tu amor y que fuera recíproco, ¿sí? Y es lo mismo. Dios creó al humano, al hombre. ¿Por qué? Porque quería señorear junto con Él, poder derramar su amor en el hombre y el hombre también que se lo derramara a Dios, ¿sí? O sea, no nada más fue así con que, ay, se me antoja, ay, quiero que pequen, ay, quiero que caigan, quiero... No, sí, Él quería tener una relación con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Ahí está nuestro propósito. El propósito del ser humano es estar en comunión con Dios. O sea, no te tienes que... Es que, ¿cuál? ¿Para qué estoy aquí en el mundo? Para estar en comunión con Dios. Todo lo demás es extra, ¿sí? El propósito de nuestras vidas es estar en comunión con Dios, hacer la voluntad de Dios, ser hijos de Dios, estar en comunión con Él, escuchando su voz y llevando a cabo los planes que Él tiene. Pero lo primero es estar en comunión con Él, ¿sí? No es estar deambulando por la vida. Ahora, gracias a lo que es la caída y el pecado, cambió, ¿sí? O sea, ya no todos son hijos de Dios. Ahora venimos a ser creación de Dios y los hijos son los que se acercan a Dios a través de Jesucristo. Sí, gracias, Karen. Gracias, gracias. Sí, ahorita encuentro donde ir. Sí, ahora, gran parte del cambio, viene a pasar con lo que es Lucifer. Tristemente, y en la semana pasada estaba hablando con ustedes de esto, la gente ya dice que el diablo no existe y que el infierno no existe. Y tristemente la iglesia también lo dice, ¿sí? Las congregaciones hoy en día no predican que existe el diablo, no predican que existe el infierno, no predican que te vas a ir ahí, predican que la puerta al cielo es muy ancha cuando la Biblia dice que la puerta al cielo es muy estrecha, ¿sí? Y que la puerta al infierno, pues no, realmente no hay. Y no es así, la Biblia no dice eso, eso va completo y contrario en la Biblia. A ver, el diablo sí existe, se llama Lucifer, o se llama Lucifer. Hoy en día le decimos diablo o Satanás, ¿sí? Pero cuando se llamaba Lucifer, es porque Dios creó muchas cosas maravillosas, ¿sí? Dios, entre esos fueron los ángeles. Ahora, los ángeles no son iguales a los humanos, nada que ver. Los ángeles, y aquí lo tuve que apuntar, son seres espirituales que Él creó con el propósito de cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Son seres espirituales, no tienen cuerpo, ¿sí? Como nosotros, no están en un cuerpo así, son espíritu, 100% espíritu, ¿sí? Y su propósito es cumplir la voluntad de Dios. Vamos a Apocalipsis 11:14. No, 5:11-14. Dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los ángeles están para adorar a Dios y servir a Dios, ¿sí? Para eso fueron creados. Punto. Ahora, Lucifer era uno de los ángeles, de los líderes angélicos, ¿sí? Era uno de los que estaba, tenía, por un decir, una posición igual que Miguel Ángel, igual que otros. Él tenía una posición y se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque supo del plan que Dios tenía para el hombre y no le gustó. Él dijo: no, yo quiero lo que le va a dar Dios al hombre. Él lo quería, ¿sí? Él quería señorear sobre los cielos y la tierra junto con Dios. Él que, bueno, olvídate, junto con Dios, en lugar de Dios, ¿sí? Él quería, él no quería que el hombre fuera creado, ¿sí? Entonces, antes de que sucediera todo, Lucifer, ¿sí?, se rebeló contra Dios, ¿sí? Y convenció a una tercera parte de los ángeles a que se rebelaran contra Dios también. Lucifer era hermoso, ¿sí? Era hermoso. Era el capitán como de lo que era la música, se diría en casi, ¿no? Lo que sería la alabanza, la música en el cielo. Y era hermoso. Y se creyó mucho porque era hermoso, era precioso. Entonces se rebeló, se empezó a creer que él era más que Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Aunque fue creado por Dios, se creó a quinta maravilla y no se dio cuenta que pues todo lo que él era era por Dios, ¿sí? Y convenció a una tercera parte de los ángeles que todo lo que era no era por él, no era por Dios, era por ellos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dios lo expulsó del cielo. Lo expulsa del cielo y en el momento que ya no está en la gloria de Dios, se vuelve horrible. ¿Por qué? Porque lo que lo hacía hermoso era Dios. Lo que lo hacía a Lucifer, ángel de luz, hermoso, todo, era Dios, era la gloria de Dios, era la hermosura de Dios. Una vez que lo expulsa a Dios del cielo, ¿sí?, con esa tercera parte de los ángeles que se decidió seguirlos, que se unieron y se fueron con él, ¿sí?, perdió su hermosura, ¿sí? En Apocalipsis 12:4, todo lo que les estoy diciendo viene en la Biblia, ¿eh? O sea, no es un invento que leí de Madurando. Todo viene en la Biblia. Voy a tocar poquitos versículos, pero dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sí, ahí está hablando de que una tercera parte se fue, con el diablo, fue arrojada a la tierra de los ángeles. Si tú vas a Isaías 14, nada, es para lo que estuvieron leyendo del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando ahí de Lucifer, ¿sí? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sí? Él pensó que iba a ser wow. ¿Sí? Dios lo mandó, le dijo no, y lo sacó del cielo. Y se volvió horrible, se volvió tinieblas. O sea, ya no camina en luz, ahora camina en tinieblas. Y es una criatura completa y totalmente maligna. ¿Sí? Ahora, sigue con el mismo propósito el diablo. ¿Sí? El propósito del diablo es quitarle su lugar al hombre. Él no quiere que el hombre esté cerca de Dios. Él, su propósito sigue siendo ser Dios. Él quiere ser Dios. Él quiere que todo el mundo le adore, que todo el mundo haga lo que él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese siempre fue su propósito. Todos los ángeles que se vinieron con él se volvieron igual demonios y espíritus o espíritus. ¿Sí? Sí, sí existen los demonios, sí, sí existen los espíritus. Son esa tercera parte de ángeles que se fueron atrás de Lucifer, ¿sí? Porque es una realidad, el mundo espiritual es más real que el mundo que nosotros vemos, ¿sí? Todo lo que se rige en el mundo se rige a través del mundo espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mundo que Dios creó y hay una guerra, sí, sí hay una guerra, porque Satanás quiere usurpar ilegalmente el trono de Dios, es su propósito, ¿sí? O sea, él lo que quiere es ser Dios y que le adoren. Y está peleando como puede desde la creación del hombre para que el hombre le haga caso a él y no a Dios. ¿Sí? Ese es el propósito de Satanás, que el hombre le haga caso a él y no a Dios y que el hombre pueda él ser Dios y que Satanás pueda ser Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? No lo logró, pero está enojado. Sí, porque Jesucristo no lo logra. Sabemos el final de la historia, pero él sigue peleando, ¿eh? O sea, no ha dejado de pelear. Yo me imagino que es por si las dudas, no sé, pero él sigue peleando. ¿Por qué? Porque no le gusta eso y se quiere llevar a todos los que puedan con él a lo que es el infierno. El infierno no fue creado para el hombre, ¿sí? Dios no dijo, voy a hacer un infierno para el hombre, para todos los que no me quieran hacer caso. No, el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado, el Seol, lo que se llama el Seol, fue creado para Lucifer, para Satanás y sus ángeles, que se fueron con él, que ahorita serían los demonios. Sin embargo, la gente que decide seguir a Satanás se va al infierno. Los que deciden no seguir a Dios, no hay de otra. O te vas al cielo o te vas al infierno. Punto. ¿Sí? Y Satanás se quiere llevar a todos los que pueda con él a sufrir porque sabe que es horrible ahí, no le gusta. De ser hermoso llegó a ser feo, de estar en luz está en tinieblas. De, ya, o sea, todo se volvió horrible. En Ezequiel 28:11, lo apunté mal, estoy casi segura. ¿Manda? Sí, es donde habla del hermoso. Y dije, ¿dónde está? Gracias, porque es que tengo apuntado 11 al 7, entonces creo que lo apunté. Gracias, dije, ¿qué hice? Aquí en Ezequiel 28, del 11 al 7, les había dicho para que lo leyeran, pero dice, vino a mi palabra diciendo, hijo de hombre, levanta en techo sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahvé, el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda preciosa era piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piernas del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Sí? Era hermoso, se hizo horrible. ¿Sí? Era, o sea, era hermoso, pero que él creyó que esa hermosura venía de él. Y se enalteció. ¿Qué es enaltecer? Cuando te crees más. ¿Por qué es tan peligroso para el ser humano andarnos enalteciendo, creyéndonos mucho, tomando la gloria para nosotros mismos? Porque es algo que te destruye completamente. Toda la gloria es de Dios. Sí, todo lo que hacemos es gracias a Dios. Y se oye muy trillado porque siempre decimos gracias a Dios, pero sí, todo lo que hacemos es gracias a Dios. Todo lo que nos da es gloria de Él, ¿sí? Todo como Él nos bendice es gracias a Él, y la gloria debe de ser para Él. No nada más para los que estamos en el ministerio, porque luego la gente piensa que, ah, pues porque eres pastor tienes que darle las gracias a Dios, porque estás sirviendo tienes que darle las gracias a Dios y la gloria a Dios. No, ¿sabes qué? Si en sus negocios les está yendo bien, es gracias a Dios y la gloria es para Él. Si Dios te ha dado manera de hablar con la gente alrededor de ti y ayudarle a la gente a vender en la calle, lo que estás vendiendo es gracias a Dios y es gloria a Dios que te está dando tanto trabajo, ¿sí? Todo eso es gracias a Él. Dios es el que bendice. Y Satanás quiere que pensemos que somos nosotros. ¿Por qué? Porque eso fue la caída de Él, que pensó que era Él. ¿Sí? Él quiere que nosotros agarremos y digamos, ay, no, es gracias a mí, gracias a mis estudios, gracias a mis buenas cosas, soy buena mamá, gracias a mí, soy buena abuelita, gracias a mí. No, es gracias a Dios. Y la gloria de todo lo que hacemos debe de ser para Él. Si nos equivocamos, ya esa es nuestra culpa. Pero todo lo demás es para Él, ¿sí? Más o menos así va. La gloria de lo que sale bien es para Él. Y cuando la riegas, esa es sobre de ti. Pero ¿sabes qué? Me voy a quedar ahí, porque aquí dice que la batería se está... Ahora la batería ya se puse. Ya me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí. Dentro de 2 semanas voy a entrar en más detalles sobre todo lo que es el hombre Satanás y todo. Pero quería explicar bien lo de Satanás, porque mucha gente creemos que no es real. Y si es real, tenemos un propósito, que es estar en comunión nosotros con Dios. Y Satanás no quiere que estemos en ese propósito. ¿Por qué? Porque él antes estaba en comunión con él y ya no está. ¿Sale? Entonces vamos a pararle ahí. Gracias, Dios, por este día, Padre. Gracias por lo que tú nos enseñas, Dios, que podemos aprender, Dios, que podemos ver en tu palabra las cosas, Dios, y aprender un poco más de ti y tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el bloqueo. La semana que entra vamos a tener reunión.